el comercio que podía estar importando y autorizado además por el gobierno a unos precios internacionales. Ya esos precios internacionales van a estar muy por encima de lo que está ahorita un kilo de arroz en 3.000 bolívares. Entonces, ¿cómo pagarlo nosotros cuando tenemos un bolívar devaluado? Como comerciante y como consumidor, como comprador. Porque el comerciante no va a tener el dinero suficiente porque está cada día más descapitalizado. Y el consumidor tampoco va a tener el dinero suficiente. Entonces estamos hablando que se sigue incrementando o se sigue manteniendo la venta de alimentos y de medicina, que es lo básico para la supervivencia del venezolano.